Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Horas, 6 minutos ya pasaron del nuevo día de este domingo 1 de diciembre de 2013. Como cada semana, la invitación a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina, para compartir con ustedes los diarios metropolitanos de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauber y muy buena música. Diarios que en el día de hoy, por encima de Página 12, que trae un muy buen dato de Horacio Berbisky, Iglesia y dictadura, otro campo de concentración en una propiedad de la Iglesia Católica. Se trata del predio del seminario salesiano Ceferino Namuncurá de Funes, próximo a Rosario. Lo que traen son más especulaciones sobre la interna del gobierno, sobre presunciones inflacionarias para el verano y para el 2014, el trabajo en particular de Capitanich y de Kicillof como una suerte de gobierno paralelo. Esto, lo que te estoy dando, son por supuesto las tapas de los diarios que juegan a ser los principales partidos de la oposición en la República Argentina. Sumado a esto, tiempo con Pemex y el muy buen trabajo que comienza a realizar a partir de la semana próxima la petrolera mexicana en Vaca Muerta. Y el resto de los diarios tienen que ver con el fútbol que dejó el sábado por la noche en función de este domingo y fundamentalmente cómo los resultados fueron jugando para San Lorenzo, que enfrenta hoy por la tarde a Estudiantes, con la posibilidad de ser campeón si Lanús no le gana a Boca. Por allí, después de este repaso a trazo grueso de las tapas de los matutinos porteños, vamos a arrancar con los interiores, con las notas de opinión, con los editorialistas, con todo lo que vos sabés. Te ayudamos a leer en una hora, 9, 10 diarios. En una hora tenés el resumen perfecto de lo que se publica en Buenos Aires para todo el país. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, ¿cómo estás? Aquí muy bien, en Bahía Aporte, al amigo Ramón Bole le vamos a saludar ahí en Guaraní, ¿verdad? Porque él reclama que el guaraní es un idioma que nos han quitado. Perfecto. Y tiene razón. Muy bien. Vamos a saludar también. Después vamos a comentar otras cosas que nos dice Ramón, muy interesantes, que tuvieron lugar en Corrientes. Uh-huh. Vamos a saludar también a Fede Fernández, que nos mandó un saludito, y Alba Noemí Pérez Sáenz. Y hoy, por supuesto, nuestro tema estrella. Vamos a hablar de varios, pero el tema estrella es Honduras, Gustavo. Después de una semana muy difícil. Muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Visión Nacional, 9:09. Arrancamos con la tapa de Página 12, La Cruz y la Picana, con la firma de Horacio Berbisky. El tema principal de portada del diario agrega Iglesia y dictadura, otro campo de concentración en una propiedad de la Iglesia Católica. El predio del seminario salesiano Ceferino Namuncurá de Funes, próximo a Rosario, fue usado por el ejército para secuestrar y torturar, entre otros, a un ex sacerdote del Tercer Mundo. El papel de un capellán que justificó la tortura y fue distinguido por el Vaticano. Título principal de Página 12 en el día de hoy. A pie de tapa, reportaje exclusivo al nuevo ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela. Vamos a avanzar cadena por cadena preservando a productores y a consumidores. ¿Qué dice la tapa de La Nación en su título principal? Preocupa al gobierno cómo reducir el déficit y la brecha cambiaria. Quiere lograr un superávit fiscal primario de 2,5% del PBI y dejar subir gradualmente al dólar oficial para acercarlo al blue, sin indicios sobre la inflación, agrega Página en función de algunas supuestas medidas que se estarían filtrando del Ministerio de Economía. Pero el dato más importante de portada, aunque no figure en el título principal de tapa tiene que ver con la nueva Cristina, según el diario La Nación. Porque te agrega, por ejemplo, en el acuerdo con Repsol, que mientras la presidenta criticaba a la empresa, la Embajada de Madrid iniciaba un acercamiento, como si se tratara de dos gobiernos paralelos y la Embajada Argentina en Madrid se cortara sola en esta historia. Gustavo, ¿viste que la titulación de algunos periódicos, como el que acabas de decir, dice preocupa? Sí, claro. ¿No? No dice se ocupa. Uh-huh. Entonces, cuando vos estás preocupado por algo es porque como que no lo encontrás la vuelta. Sí, claro. Y se te va a venir arriba. Es casi un sinónimo de crisis. Exactamente. Sí, si vos decís, Gustavo se ocupa de tapar las goteras del techo, quiere decir que ya están casi solucionadas. Es un problema de una hora, dos Totalmente. Horas, porque lo está haciendo. Si Gustavo está preocupado con las goteras del techo, quiere decir que te llueve adentro, te va a seguir lloviendo y no lo podés hacer. ¿No? La manera de titular, sí, ¿no? Claro. Cómo te va introduciendo e induciendo a que la crisis es permanente. No cabe ninguna duda. Y a esto que decíamos, de casi dos gobiernos paralelos, la Embajada de Madrid uno y Cristina por otro lado, se suma Cristina obligada a ser otra, en el editorial de Joaquín Morales Solá. Uní esos dos aspectos que tienen que ver con los títulos secundarios de tapa y ahí tenés el editorial de este domingo del diario La Nación. Título principal de Tiempo Argentino. Pemex define millonaria inversión en Vaca Muerta. Un equipo técnico de la petrolera mexicana ya analiza las características y la capacidad productiva del mega yacimiento neuquino. La pelea entre la empresa y Repsol, el plan de Galucho para que la Argentina pueda ingresar al mercado energético azteca. Tras el acuerdo con Repsol por la nacionalización de YPF, Pemex define millonaria inversión en Vaca Muerta, título principal del diario Tiempo Argentino. Vamos con la tapa de Perfil, plan de estabilidad K. Apunta a la obra pública y la inversión extranjera. El gobierno tiene en marcha medidas que buscan recuperar confianza y reservas. Habrá anuncios de infraestructura, nuevo esquema de deudas provinciales y ya hubo contacto con 10 petroleras. Lo que agrega Perfil en tapa tiene que ver con el diálogo de Alejandro Bulgheroni y Eduardo Eurnekian con Fontevecchia. El título es Capitanich es un buen CEO. La palabra de Alejandro Bulgheroni y de Eduardo Eurnekian con el titular de Editorial Perfil. Dato principal de portada de Clarín, otro golpe al bolsillo de la gente, suben los alimentos y la inflación sería la mayor en 10 años. Agrega el diario que liderados por la carne, el pan y los lácteos aumentaron 4% en promedio en noviembre. A eso se sumó el alza de 11 puntos en las naftas y así el costo de vida subiría 27% en el año 2013. Título principal de portada de La Prensa, hacia el 2015, Scioli, Capitanich, Macri, Massa y Cobos son algunos de los candidatos posibles para las presidenciales que ya se miden. Agrega el diario, Scioli ratificó sus aspiraciones presidenciales para el 2015. Se negó a entrar en una polémica con el jefe de gabinete, un posible competidor, aclarando que junto con Capitanich nos conocemos desde el ingreso a la política. Hacia el 2015, hipótesis de las próximas elecciones presidenciales, el título principal de portada del diario La Prensa. Dice Miradas al Sur, la negociación con Repsol y la iniciativa política, despliegue de energía. El resarcimiento acordado con la empresa petrolera española es un paso necesario para la búsqueda de nuevas e indispensables inversiones para YPF. Título principal de etapa de Miradas al Sur. Y como en cada domingo, el fútbol del sábado, es algo así como el dato principal de tapa de Popular y de Crónica. Dice Popular, a un paso de la gloria, el ciclón se ilusiona con dar hoy la vuelta cuando enfrente desde las 17:30 a Estudiantes en el nuevo gasómetro. San Lorenzo se relame a las 17:30 en el nuevo gasómetro, va a enfrentar a Estudiantes, puede gritar hoy campeón si vence a Estudiantes y Lanús no derrota a Boca. Y abajo dice, hasta Francisco se prepara para festejar en el Vaticano. Un dato más de la tapa de Crónica, 144 mil millones más. El gobierno incentivó el consumo de los argentinos, los aumentos en paritarias, la suba del mínimo no imponible de ganancias, las mejoras en jubilaciones y asignaciones familiares fueron las medidas claves para recuperar los niveles previos a 2012. Siempre traemos perlitas musicales, algo nuevo, de los nuevos o de los clásicos. Hoy trajimos un poco de rock, de funk, de blues, de jazz, en esta mixtura que hace una banda que acaba de sacar un discazo. Don Groove Ambassador sacó City Groove y es un disco bárbaro. Una de esas buenas noticias de la música 2013. This makes mocking blues men rhyme. A man and a woman for another last time. You remember you told me I said something I didn't say or mean to say that you thought meant something about you and me, but it wasn't. Gustavo, equipo, queridos oyentes, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Hablan de la inflación, tanto los gurúes difamantes y lo siguen muchos argentinos en esa onda. Y nadie habla de un transporte, un gas, una luz, un teléfono barato como el que tenemos. No se equivoquen, cuando estos ítems cuesten lo que debieran, no va a haber inflación, porque no va a haber ni para comprar un caramelo. Y es lo que quieren los traidores de siempre. Carlos Fras de Colegiales, en honor de la verdad, no, justamente con el guaraní no nos han quitado porque los jesuitas lo escribieron. Y para que un idioma no se pierda hay que escribirlo. Primero lo aprendieron y luego lo tradujeron en letra. Eso es lo que lo mantiene vivo. Idioma que no se escribe se muere. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, Isabel, dispuesta a escucharlos mientras yo también leo mis diarios, los analizo, así que es muy importante el aporte de ustedes para todos los que, para simplificar la lectura de todos los diarios. Gracias, un cariño muy grande para todos. Hola, buenos días. Soy Rosa del Talar y quiero desde el Talar mandarles un abrazo muy, muy fuerte al pueblo de Santiago que va a votar a su gobernadora y esa gobernadora es el mejor legado que le puede hacer a Néstor Carlos Kirchner hoy, porque Néstor confió en ese pueblo, la lealtad de ese pueblo. Así que voy a estar pendiente de cómo van a votar, cómo van a hacer los votos y los voy a seguir. Así que seguramente... estar bien informados. Visión Nacional. Seguimos charlando fuera de micrófono, como siempre decimos, haciendo el mejor programa, el que no sale al aire, ¿no? Mientras vamos discutiendo y analizando. Hablábamos de Santiago, después te voy a dar algunas cifras que tienen que ver con las últimas encuestas, que ya en esto coinciden absolutamente todos los matutinos porteños, dan por ganadora al oficialismo, representado en este caso por la esposa del actual gobernador. Voy con los suplementos deportivos, dale Campé, puntos suspensivos, según Abrazo de Crónica, ya Abrazo de Gol, perdón, en Crónica, la cosa está más o menos encaminada para que haya fiesta en el nuevo gasómetro, como dice Crónica. ¿Se podrá completar la frase? Si hoy San Lorenzo derrota a Estudiantes 17:30 y Lanús no le gana a Boca. Hoy puede ser un gran día, título de Diario Popular, por supuesto con San Lorenzo como protagonista. Pizzi con champán, dice la gente de perfil. Sábado Santo, a San Lorenzo se le dio todo lo que quería, las caídas de Newell's, Arsenal y Rafaela. Y el único suplemento deportivo que no trae a San Lorenzo como gran protagonista es el gráfico suple de Tiempo Argentino. El título principal es un reportaje exclusivo a Jorge Valdano. El fútbol argentino empeoró desde que se alejó de Menotti. Jorge Valdano se prestó a una charla bien futbolera y dejó frases para el recuerdo. El título secundario sí tiene que ver con el torneo inicial. Un sábado azulgrana, Newell's y Arsenal jugaron para el Ciclón. El equipo rosarino perdió 3-1 con All Boys y los de Sarandí cayeron 4-1 ante Belgrano. ¿Con qué arrancamos, Isabel? ¿Nos vamos a Honduras? No, nos vamos a Honduras, vamos. Porque como bueno, todos sabemos, están las elecciones el domingo pasado. Estamos entre dos, el próximo tenemos las de Venezuela, sí, ¿verdad? Sí, claro. Las territoriales. Pero el caso de Honduras, que las encuestas daban todos como candidata favorita a Xiomara Castro, a la presidencia por el Partido Libre, ¿verdad? Que es la expresión política del Frente de Resistencia Nacional, que se constituyó después de que derrocaron a Zelaya. Claro. Y digo, es un hecho muy importante porque Honduras era como un país fuera de la política, fuera del debate latinoamericano. Era un territorio prácticamente, un gran espacio de estacionamiento de Estados Unidos, de la CIA, del Pentágono, para toda la región centroamericana, con una gran, gran represión sistemática de la ciudadanía. Entonces, y por supuesto con fragmentación. El primer logro es ver cómo este Frente de la Resistencia Nacional logra articular a espacios fragmentados, tanto de la ciudadanía política, de movimientos sociales, como también espacios fragmentados en el territorio, en constituir. Se apostaba siempre de que no lo iban a lograr, no lo iban a lograr. Lograron construir la unidad, lograron consensuar con que Xiomara Castro fuera la candidata, una cuestión muy importante, y todo indicaba que iban a ganar las elecciones, más o menos por 10 puntos de diferencia. Entonces aparece el fraude. El fraude en las condiciones de Centroamérica, digamos, no es algo novedoso. Tampoco, como decía, en el caso de Honduras, donde no brilla por su quehacer democrático. Pero quiero decir con esto que si bien es una cachetada a las luchas del pueblo hondureño, los golpistas dirán, nosotros no nos ensuciamos en sacar a Zelaya para que en menos de 2 años ahora venga la continuidad a través de Libre. Claro. Lo de menos es que sea la esposa, porque ella no está ahí representando a Zelaya, está representando a Libre, está representando a la voluntad del pueblo de pertenecer al ALBA, está representando a la voluntad del pueblo hondureño de sumarse al proceso de cambio en Centroamérica, está representando una voluntad colectiva del pueblo de que quiere participar en los destinos de Honduras. Entonces, claro, era muy fuerte para la derecha. Y entonces lo que yo quiero subrayar, que lo más importante no es solamente denunciar el fraude en Honduras, porque era más o menos previsible. Y he leído algunos artículos de sectores de izquierda, de adentro y de afuera de Honduras, que un poco autocríticamente dice, fuimos muy ingenuos al creer de que solamente con la mayoría basta. No, señora, señor, entérese, no basta con la mayoría. Los métodos de control de las mesas, del conteo de votos, son fundamentales, porque después donde dice 150, le ponen 15, como denuncia la Fundación Bosch a través de sus observadores internacionales, que tienen algunas copias de actas donde ellos estuvieron, y aparece de 150 votos en una mesa para Xiomara, después aparece 15 en el conteo oficial. Por eso están reclamando que se muestren todas las actas, porque tienen las copias de las originales. Porque si no, te van a mostrar cualquier acta y están todas fraudulentas. Hay un problema, sabemos que hay una marcha convocada precisamente para hoy, y yo diría a partir de hoy, porque esto no se va a resolver con una marcha, además es lo más lógico de prever es que no tenga vuelta atrás, pero voy a volver a cerrar el punto. Sí. Lo más importante de esto es analizar cómo se tramó este fraude, porque así como Honduras inauguró una etapa de los golpes democráticos, entre comillas, en América Latina a través de la vía parlamentaria, con algún errorcillo que después lo corrigieron en Paraguay, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces Honduras está ensayando también. ¿Qué otra vuelta de tuerca se le puede dar para legalizar y legitimar los fraudes? ¿Y cómo lo hicieron? Ven el ensayito este. Estaban con menos del 30% del conteo de los votos y ya declararon ganador a este señor del Partido Nacional, ¿no? Sí, sí, claro. Y además, rápidamente, Insulza, en nombre de la OEA, porque uno dice la OEA, pero no son los, los gobiernos de la OEA. Fue este señor representante de la OEA que lo reconoció. E inmediatamente, además, lo vimos, los que estaban mirando en Telesur. ¿Sale? Yo no lo podía creer. Yo pensé que era una maniobra de propaganda del candidato. Esta llamada que recibe de Santos, de Colombia, reconociéndolo como presidente. Es decir, hay una injerencia total, porque no era ni siquiera un conteo oficial en la cuestión de Honduras. No interesa, ya la palabra injerencia, ¿viste? No le, al poder no le importa. Al poder le importa, por ejemplo, que Lula dijera varios días antes que Xiomara era la favorita y lo acusaron de injerencismo. Pero que el Tribunal Supremo Electoral, que dicho sea de paso, está compuesto por los juristas que avalaron el golpe, de ahí ya empezamos a ver, ¿viste? Cómo, ¿Qué imparcialidad se puede esperar de ahí? Pero que antes de este tribunal, que sea malo o bueno, es la institución de Honduras, se expresara que un presidente reconozca a uno de los grupos como ganador es una cosa que te deja atónito. Entonces hay que atar los cabos, porque esto está estudiado, está analizado y está preparado. Entonces, por favor, hay que quitarse las anteojeras y no creer en la democracia más que los demócratas, porque los demócratas saben que la democracia es una forma de organizar la representación basada en una ley que también podés manipular para hacer la trampa. Digo, si echa la ley y echa la trampa, en política exactamente lo mismo. Y buscan las maniobras para hacerlo. Después hay muchos métodos que cuentan cómo hacían, cómo apelaron a todo, a la compra de cédula, a la compra de autoridades de mesa, a las presiones, ¿verdad? A todo. Ahí estaba la abuela de Libre, la diputada, la abuela diputada, que ciertamente no sé si salió, pienso que sí, que ella decía, agarren, agarren, y después sean libres en el cuarto oscuro y voten por otra cosa. Eso es complicadito, porque no es un país tan grande, las mesas son muchas de campo, y en el campo la población no es tan extensa. Vos tenés 80 personas en la mesa, no digo que te van a sacar el nombre y apellido, pero no es que la población así lo pueda hacer. Vamos a recordar que el nivel de violencia en Honduras es muy alto, la gente tiene miedo. Cuando hablas de nivel de violencia hablas de muerte, no hablas de... No, hablo de las maras, hablo de los grupos, digo, yo he estado en Honduras y me dijeron, no, pero hay que moverse a las 4 de la tarde. Y digo yo, ¿por qué? ¿Está oscuro? Me dice, no, después de las 4 de la tarde vas en la camioneta, en la carretera, te agarran los grupos y directamente te machetean a todo el mundo y se roban todo lo que tenés. Digamos, cuando esa es la violencia normal. Digamos, cuando sea la violencia política, por favor, descabezan poblaciones enteras. Entonces, esta vendetta contra la familia, contra la gente tiene miedo. No es tan fácil que agarro y después hago lo que quiero. Y por el otro lado, en muchos lugares directamente te quitan la cédula para ir a votar. ¿Verdad? Entonces hay que sumar todo eso y después y la manipulación de los datos, digamos, es un fraude muy orquestado a nivel local y a nivel internacional para evitar, porque uno dice, ¿cuál es la importancia de Honduras? Señores, es un país que queda en el medio de Nicaragua, claro. Guatemala, geopolíticamente claro. Es muy importante, porque además hay que frenar uh-huh. esta crecida democrática de participación popular en Centroamérica. Si podemos, yo voy a dejar por ahora Dale. El comentario aquí. Muy bien. Estamos localizando a Juan Barahona, que es el secretario general del Partido Libre. Uh-huh. Si podemos, acuérdense que lo vamos a traer todavía en el programa de hoy. Dos cosas para cerrar el comentario de Isabel. Por un lado, todo lo que estuviste escuchando es la nueva ingeniería de los golpes de Estado en Exactamente. Latinoamérica. En función de ya no poder volver a echar mano a los golpes militares, volvimos al fraude que, por lo menos en la República Argentina, reinó desde 1853 hasta la ley Sáenz Peña y después en la tristemente célebre década infame. Y de ese momento de la Argentina, entre el golpe de 1930 y el golpe revolucionario del 43, una pequeña historia que tiene que ver con las elecciones que llevaron a Ortiz, Castillo era el vicepresidente. Mandamos un emisario, un hombre del ejército argentino, gobierno todavía de Justo, del general Justo, a Estados Unidos para ver si podíamos modernizar el sistema del recuento de votos, como para saber en 24 horas quién había ganado las elecciones en la República Argentina, un país muy extenso, geográficamente complicado, y entonces un norteamericano que le iba a vender el sistema le dice, mira, esto es un sistema espectacular, porque en 24 horas vos podés saber quién es el presidente. Cuenta la leyenda que ese general argentino le dijo, bueno, nosotros tenemos un sistema mejor, porque lo sabemos un mes antes. Y digo, Gustavo, otra forma también en la Argentina de fraude, cuando acá se proscribió el peronismo claro, y se le obligó a no votar, digamos, el que ganaba, sí, ganaba, claro. Era un fraude declarado. El tiempo de las democracias frágiles. ¿Cómo no iban a ganar si el pueblo peronista no podía votar? Sí, ¿no? Señora. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Buenos días. Bueno, los diarios, todos los días lo mismo, todo negativo. La verdad es que no sé cómo hay gente que puede leer estos matutinos, porque es increíble que crean todo lo que dice, cómo está el país, con todo lo que hizo este gobierno, aunque falta mucho. Entonces, ellos, con tal de ganar, ellos no les importa de un pueblo que esté con hambre, los chicos que no estudien. Bueno, buenos días, soy Alberto, de Bellavista. Bueno, quería felicitar el programa, en particular a Isabel, que hace unos comentarios excelentes. Si no me equivoco, se llama Isabel. Bueno, quería decirle que pasa algo muy extraño con el ferrocarril San Martín. El viernes a la mañana, accidente fatal. A la tarde, accidente fatal. Acá, lo más parecido es un sabotaje. Bueno, me gustaría que Randazzo se entere. Sí, buenos días, Luis de Vicente López. Bueno, imperdible el caso de Página 12. 147 empresas se quieren adueñar del mundo. Y ya sabemos el nombre y el apellido del cipayaje acá en Argentina y en Sudamérica. Bueno, fuerza para este gobierno. Saludos. Buenos días, queridos amigos de Radio Nacional, soy María de San Isidro. El caso más acabado para mí de manipulación informativa es el discurso del presidente Maduro. Si no fuese por 2, 3 o 4 programas que hay en la tele, no nos hubiésemos enterado nunca de que fue una mala inflexión o una mala colocación de una coma. Esto para que vean. día para Visión Nacional, Elena de Agronomía. Los saludo a todos. Y yo lo que estoy escuchando, Isabel, ¿no?, de Honduras y demás, como lo que está pasando también en nuestros países, en el nuestro inclusive, cuando una presidenta que está beneficiando a un 80% de la población, se lo reconozcan o no, tiene que ceder ante la presión de un 20%, claro que es minoritario, pero parece que encontró la llave de cómo hacer de blanco negro. Y con Honduras, si lo que tenemos es... De parte de AUNA, Asociación por la Unidad de Nuestra América, un saludo especial a todo el programa, especialmente a Isabel Rauber, que todos los domingos nos da una lección de nuestro americanismo. Felicito a toda la mesa y adelante. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Vamos con algunos suplementos económicos de los diarios del domingo. Informe especial del Cash de Página 12, la economía latinoamericana y la Argentina. El escenario económico es menos propicio para la región y complejiza más el panorama local. La región no delineó un proyecto de desarrollo industrial para ganar autonomía de largo plazo. Los nubarrones en el frente externo obligan al flamante equipo económico a replantear el esquema de políticas de estímulo a la inversión productiva para provocar saltos cualitativos de mejora de la productividad. ¿Qué dice el suplemento económico del diario Tiempo Argentino? Carlos Casamiquela designó a su gabinete los 10 ejes de la nueva política agroindustrial. El equipo conjuga un perfil compuesto por técnicos de carrera del INTA y la presencia de economistas con vínculos estrechos con el ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Qué dice el suplemento económico de La Nación? Ingeniería petrolera, ¿cómo se gestó el acuerdo para pagar YPF? Luego de un año de negociaciones, el gobierno se convenció de que debía abandonar los reclamos con Repsol y compensar a los españoles por la expropiación. Acá es donde uno no se cansa de marcar desde el punto de vista, si querés, técnico, periodísticamente estamos hablando de cosas técnicas, la diferencia entre opinar distinto y mentir. Claro. Porque la República Argentina jamás, y para esto podemos ir al discurso del día en que se dio a conocer la expropiación de YPF, nunca se habló de confiscación, se habló de expropiación y del pago de acuerdo a la tasación que el tribunal argentino hiciera. O sea que nunca la Argentina habló de no pagar. Y ahora nos quieren mostrar que esto, que no es más que haber llegado a la solución legal de cumplir con la promesa inicial, es algo así como una derrota. Esto es lo que la mayoría de los suplementos y los editorialistas del domingo te están marcando. Pero es la enorme diferencia entre opinar distinto, en el marco de la libertad de prensa, en el marco de la libertad constitucional, o mentir. Días más largos. Disfruta más Nacional. Primavera en la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Hace muchos años cometí el error de publicar una anécdota de Sofía Candelaria Jensen con un nombre equivocado. Es de cuando tenía 2 años y medio y quería subir a un tobogán que era demasiado alto para ella. La mamá, Marisa Yasovna, la acompañó amorosamente y para darle el gusto se tuvo que terminar tirando tras la chiquita. Sofía quiso volver a hacerlo y mientras volvían a subir la escalera se dio vuelta contentísima. ¿Te gustó, ma? Paso a paso cuando subes la escalera, voy contando hasta que llegas al final. Cuando hablé a la mamá de Sofía para disculparme por haber confundido el nombre, me dijo que me quedara tranquila y además me contó otras historias. Antes de compartir alguna, aprovecho a hacer un comentario. Últimamente escucho muy seguido frases como "perfecto no es nadie" o "errores cometemos todos", y es cierto. Pero como casi todo en la vida, estas frases adquieren diferentes sentidos, positivos o negativos, de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, no me parece bien decir "perfecto no es nadie" o "errores cometemos todos" para justificar que uno ande por el mundo haciendo las cosas mal especialmente si se trata de cosas que afectan a terceros. Ahora, si uno dice y siente que nadie es perfecto y que todos cometemos errores para poder comprender mejor a los demás y para poder disculpar, está bueno. Y está mejor todavía concientizar que errores cometemos todos para poder, si es posible, evitarlos y si ya los cometimos, admitirlos y hasta incluso repararlos, pero poniéndonos de acuerdo con el afectado. No que un amigo nos diga, bueno, no te hagas rollo, o que liberemos nuestra culpa con un psicoterapeuta o con un sacerdote que nos absuelve por medio de una confesión. Todo lo que podemos procesar con el amigo, el terapeuta, el guía espiritual o quien fuera está buenísimo, pero quien tiene que disculparnos o no es la persona afectada, y es con esa persona con quien debemos hablar de qué manera podemos reparar o compensar lo que hicimos. La mamá de Sofía me disculpó, y entre las nuevas historias que me contó aquella vuelta, una es de cuando Sofía tenía 2 años y 10 meses. Marisa terminó de ponerle una ropa nueva. La chiquita preguntó, ¿ya está, ma? ¿Me esperas un poquito que voy a mostrarle al espejo? Me miro en el espejo, me quiero conocer. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Miércoles 4 a las 20. Revuelto Gramajo presenta al ensamble Real Book Argentina y a la cantante española Kelly. Jueves 5 a las 19. Ciclo de recitales Rodolfo Kusch presenta a Ariel Carlino. Transmite 98.7 Radio Nacional Folclórica. Viernes 6 a las 19. Ciclo de Sadaic presenta a Sonia Posetti Sexteto y Omar Moyo. Transmite 98.7 Radio Nacional Folclórica. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre y gratuita. Maipú 555. Agenda Nacional. Cultura en movimiento. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Vamos por más. Sumale. Te gusta. A la radio pública. Más de 100.000 clics. Ya eligieron Radio Nacional. Poder cantar. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Vamos con la tapa de la revista 23, que como la mayoría de los semanarios en la República Argentina, ha puesto la mirada en primera plana con el caso Ford. País Ford, dice 23. Una muerte y muchas polémicas. La vida y el final de Ricardo Ford desnudan diferentes caras de nuestra sociedad. El mandato paterno y la homofobia. La enfermiza obsesión por las estéticas, el derroche y el exhibicionismo. La rápida fama mediática. Las deudas legales sobre fertilización asistida y subrogación de vientres. Prepotencia millonaria y necesidades afectivas. Las batallas que se vienen por la herencia. País Ford, dice 23 en su tapa. Vamos con algo de Facebook. ¿Qué es lo que están diciendo los oyentes? Bueno, aquí tenemos saludos de Nueva Balcarce, desde Merlo San Luis, de Mirta Ramallo, de Pepe de Ramos Mejía y de Horacio Briñone, como siempre. Horacio Briñone con algunas preguntas. A ver. De que comentar un poco cuáles son las empresas que figuran, pienso que deben ser las de Clarín, que sale un listado de empresas entre las que figura Monsanto, que hoy día está reclamando en Ramos Mejía, reclamando en Malvinas Argentinas, uh-huh. ¿Verdad? El problema que hay. Pero yo antes no quiero desconocer este aporte que hace Bole, recordando que porque parece que el 30 de noviembre sí. Fue el día de Andresito, uh-huh. Que se le llama Andresito Artigas. Andresito fue un indio guaraní. Voy a leer lo que él nos pone en Facebook, ¿no? Claro. Andresito fue un indio guaraní que nació en Santo Tomé o San Borja, probablemente el 30 de noviembre de 1778. Vivió en Santo Tomé con su madre a partir de la invasión luso-brasileña de 1801. Fue educado por el cura del pueblo, fue músico y hablaba y escribía correctamente castellano, portugués y guaraní. Artigas fue su padrino y lo adoptó en 1811, desde donde se lo comienza a conocer como Andrés Huacurari y Artigas, o Andrés Artigas. En realidad es más conocido, ¿no?, como sí, claro. Andresito Artigas. Su lucha se orientó hacia dos objetivos: la lucha contra las fuerzas extranjeras que invadieron el territorio misionero y la defensa de los principios federalistas sustentados por Artigas. Andresito fue designado por Artigas en 1815 comandante general de misiones, cargo que ocupó en 1816. Por supuesto que yo tengo en mi lugar de trabajo una bandera grande del comandante Andresito Artigas, como buena misionera que soy, ¿verdad? Muchas gracias, Ramón Bole, por este interesantísimo aporte y recordarnos, ¿verdad?, nuestras raíces, nuestra historia, la importancia de luchadores como Andresito Artigas. Uh-huh. Bueno, vamos a ese ranking que nos estaba pidiendo Brignone. A ver, para que quede claro, el ranking que publica el suplemento económico de Clarín no tiene que ver con las mejores empresas de la Argentina. Es un ranking, el Great Place, que es algo así como ¿cuáles son las empresas que tratan mejor a sus empleados? ¿Sí? Poco tiene que ver esto con su producción económica, sino ¿quiénes son las mejores empresas para trabajar en la Argentina? Eso es lo que dice Clarín. Primero Santander Río, segundo Atento, tercero American Express, cuarto Sodimac, quinto Monsanto, que seguramente es la que te preocupa. ¿Qué es el quinto que está? ¿Es el quinto posicionado? Quinto en este ranking del mejor trato para adentro, y por ahí es la primera del mejor trato para afuera. Claro, hacia todos nosotros. Claro, por eso yo conversando, lo decía la vez pasada, digamos, Monsanto es una preocupación, digamos, de la patria grande, del mundo entero, claro, y también a nivel interno, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿sacado corrido por el pueblo que obliga al intendente o por decisión también, convicción del intendente a decir que no se va a instalar en Malvinas Argentinas? Uh-huh. ¿A dónde va? Porque el debate más de fondo acá, claro, que tenemos que dar todos y tener conciencia acerca del tema, es qué pasa con los transgénicos y los agrotóxicos. ¿Qué tiene que ver esto, verdad, con nuestra vida y las repercusiones que tiene? Porque si no, uno lo saca de un lado y se va para el otro. Y sí, podemos estar jugando a la pelota con una empresa, ¿verdad? Sacó de acá, vete para allá, de allá, vete para acá. Pero el tema son los debates más de fondo. ¿Hasta cuándo, como humanidad, nosotros vamos a soportar este tipo de tergiversación, este tipo de el lucro en contra de la salud? Y que además vienen con cuestiones que ya no pueden desarrollar en sus países en el norte, uh-huh, porque está absolutamente prohibido. ¿Cómo se produce la mutación genética, sí, sí, en la soja para lograr esa mayor producción que después la comemos? ¿Y hay un análisis serio de si eso provoca o no provoca mutación genérica en los seres humanos? Lo que no está terminado, pero hay indicios muy serios, uh-huh, de que hay mutaciones genéticas y que se ve no solamente en enfermedades de los trabajadores que están en la zona de las poblaciones aledañas, sino en nacimientos, claro, ¿verdad?, con deformaciones. Yo digo, tan seria, y voy a mezclar esto con otro tema. Creo que nos debemos debates sistemáticos, prolongados acerca de estas temáticas, hasta dónde el progreso y el desarrollo, uh-huh, tiene que sacrificar la vida. ¿Es una cuestión monetaria o es una visión de desarrollo para la vida con producción de vida? Uh-huh. Yo me inclino por lo segundo, pero aquí no es lo importante que piensen dos o tres personas, sí, o mil. Somos millones y es un debate de la conciencia de modo de vida, ¿verdad? En el país, en el continente. Yo digo, por ejemplo, quiero en la revista La Nación, hoy en día dice información a la vista, ¿no? Sí. Diciendo que a partir del 2014, y felicito esta medida, se va a explicitar claramente en los productos que compre el tema de las grasas. Uh-huh. Si son grasas trans, el tema del sodio, sí, ¿verdad? Los porcentajes, que se va a bajar la cantidad de sodio, que se va a explicitar por medida, etcétera, etcétera. Pero no leo ni una palabra de que se va a explicitar si es alimento transgénico o no. Es lo fundamental. Sí, claro. Porque uno dice, sí, la soja es buena, pero yo quiero saber qué tipo de soja estoy comiendo. Si es orgánico o no es orgánico. ¿Verdad? Digo, hay que llevarlo hacia más allá para no creer que focalizando en un lugar con un ataque de ira vamos a resolver el problema. Que está bien, nos hemos solidarizado en el programa, con, por supuesto, que no esté ahí, pero que no esté en ningún lugar. Claro. ¿No? Sí, sería lo más interesante. Domingo 1 de diciembre de 2013, 9 horas 51 minutos en toda la República Argentina. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo soy María acá de Olivos. Te quería decir que es una mentira todo lo que dice Clarín con el tema que habla de que se convenció el gobierno, de que la confiscación en vez de la expropiación, que cuando sube el dólar es fuerte dólar, que si subió la NASA fuerte aumento. Bueno, todo así. Gracias a Dios hay una gran cantidad de la población que sigue este proyecto, que siga por 20, 30 años más. Hola, buen día. Ofelia de Palermo. Sí, me parecería muy interesante que pasaran ese discurso donde inclusive Kicillof dice que los españoles pretendían 16 mil millones de dólares o una cosa así, y que Kicillof dice bien clarito, vamos a sentarnos a negociar y vamos a evaluar y no vamos a pagar lo que ellos pretenden. Este acuerdo en 5 mil y pico de millones de dólares es altamente beneficioso y, como dicen ustedes, jamás se dijo que no se iba a pagar. Buenos días, habla Mariana de La Ferrer, tengo un poquito de sueño. Nada, estoy contenta porque ustedes me informan antes de tiempo. Y con eso voy y compro el diario que me interesa porque ya que no tengo internet no los puedo leer. Bueno, los felicito y bueno, estoy muy contenta porque por apoyar a Cristina y porque este modelo continúe. Un beso para todos. Buenos días, soy Damián de Boulogne y quisiera hacer una pregunta. ¿Usted considera que hay alguna diferencia en la eficacia comunicacional de decir la verdad o de mentir? Gracias, un abrazo, chao. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Suplementos de cultura de los matutinos porteños, El sueño del jinete, titula Radar en tapa, Sky Bellinson presenta La luna hueca, su quinto disco solistas. Enfoque de la Nación, las dos caras de Capitanich, renovación o vieja política. Dice el suplemento de cultura de Tiempo, Contra la guerra, el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa pasó por Buenos Aires y habló de Los sordos, su nueva novela que acaba de editarse en la Argentina. ¿Se viene una nueva China? Se pregunta Claves del Mundo, suplemento de Tiempo argentino. El Partido Comunista Chino anunció una serie de reformas políticas y económicas de cara al año 2020. Domingo, suplemento de Perfil. Libros, Narcos para todos. Los narcos mexicanos miran con gran atención a la Argentina. Una historia de cómo consolidaron su poder y un análisis de las huellas que dejaron en su territorio. Suplemento Cultura, también del diario Perfil. Renacer de la literatura cubana. Rebelión en la isla. Suplementos de espectáculos de este domingo. Cabré Vázquez Heredia, Pibes de Barrio, dice el título principal del diario Clarín. Perfil, invité dos veces a Macri y no vino, dijo Alejandro Fantino. El teatro hace valijas, marca Tiempo Argentino. A poco de que empiece el receso del verano, ya se levantó el telón en Mar del Plata y en Carlos Paz. Suplemento espectáculos de Crónica, Madre Tigresa, Nazarena Vélez, la actriz no le teme al juicio que le va a iniciar Flavia. Ahí va, Palmiero. Pablo es de otra época, dice Nancy Duplá sobre su marido en la tapa del suplemento espectáculos de Popular y finalmente suplemento espectáculos de La Nación hablando de lo que se viene en materia de televisión 2014. El 2014 empieza ahora nomás y esto tiene que ver con una política, sobre todo de Canal 13 y de Telefe, de arrancar sobre el final del 2013 con las tiras fundamentales del 2014. Con la mira puesta en el año próximo, el 13 estrena Pasado Mañana, Mis Amigos de Siempre. Y Telefe contesta con un ciclo de entretenimientos y dos comedias, pero a partir del 6 de enero. No esperan ni a marzo ni a abril. Isabel Rauber. Bueno, aquí nos el señor Eduardo Alfredo Gómez nos propone una Monsanto, enemigo de la biodiversidad, una petición de consulta popular por Monsanto. Está bien, me parece una propuesta sumamente interesante. Lo pueden ver en la página, cómo da él los links y todo. Bueno, digamos, para este segundo momento y para reforzar lo que estamos diciendo, conectando con Honduras, creo que es muy pertinente recordar que y pensar cuando, digo, vemos las actitudes de Monsanto, las actitudes no en lo que hace a Malvinas Argentinas, las actitudes de ganancia a costa de la destrucción de la vida de la tierra, de la vida de los seres humanos, ¿verdad? Y pensar qué hubiera sido de nosotros si se firma el ALCA que le daba potestad a todos estos señores y tantos como ellos para instalarse y para después quedarse reinando, sometiéndonos a través de los organismos internacionales que los defienden. Pero frente al ALCA se ha constituido en Latinoamérica el ALBA, la Alternativa Bolivariana para Nuestra América, que tiene propuestas pensadas muy interesantes y que articulan el concepto de democracia con el concepto de desarrollo, con el concepto de participación, con el concepto de distribución y con el concepto de construir un mundo basado en la solidaridad, el buen vivir para todos y todas. Dirá, bueno, qué utópico. De utópico nada. Sí. Se está desarrollando, se está llevando adelante, ¿verdad? Lo que, como ha empezado en la zona de Centroamérica y el Caribe, impulsado por Venezuela y Cuba, digamos, en un primer momento, vamos a decir que Bolivia también participa del ALBA, ¿verdad? Bolivia, Ecuador. Pero parece que como muchos de sus miembros iniciales en esta cabeza jerárquica que el poder ha hecho de una de las fuentes de su hegemonía, como empezó en Centroamérica, parecería que es una opción solamente para países pobres. Claro. Entonces, países considerados ricos como Argentina, como Brasil, Chile, Colombia, no deberían estar en el ALBA. Y el ALBA es una propuesta para todos y todas porque transforma la forma de pensamiento y, reitero, cuestiona el desarrollo en términos económicos, monetaristas, para enfocar una articulación de base entre desarrollo y democracia. Cuando plantean, no se puede vivir bien individualmente. Si los demás viven mal, está haciendo una convocatoria al equilibrio, está haciendo una convocatoria a la solidaridad y además la practica. La practica en la forma de la complementariedad económica. Diría, ¿cómo? Claro, porque reconoce precios equivalentes entre lo que cada país produce. Porque si vos tenés que pagar petróleo con café, a lo mejor tenés que tener una montaña de café tan grande como el Océano Pacífico para poder pagar. Si vos revalorizás el precio del café como una riqueza nacional en términos equivalentes con el petróleo, es decir, no a precio de mercado mundial, digamos, la relación de complementariedad es posible. Y esto tiene un sentido de articular la propuesta del ALBA con la lucha contra la pobreza, articular la pobreza, la cuestión del ALBA con la erradicación de las enfermedades curables, con la erradicación del analfabetismo, con la transformación de base de las inequidades sociales, ¿verdad? Por eso, digamos, hay que seguir repensando en nuestra relación con el ALBA y el ALBA como parte de las alternativas de nuestra América. El top marcó las 10, es el final. Nos estamos reencontrando dentro de 7 días con Visión Nacional. Todas las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional, los comentarios de Isabel, buena música, 60 minutos para que arranques informado, sabiendo todo lo que hay que saber a esta altura del partido. Muchas gracias, nos reencontramos en 7 días.